es de su dueño y mi negra es de su negro. Cada quien con su pareja y la mía mi me la deja. Cada quien con su pareja y la mía mi me la deja. Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. ¿Oyó bien, amigo? Lo de usted es suyo y lo mío es mío y se respeta. El que enamore a mi mujer, yo le...